Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a la edición número 233 del Rincón del Fanático. Es para mí todo un placer poder estar nuevamente con todos ustedes. Y esta semana, como de costumbre, mi compañero y amigo Roberto Torres, y también nos acompaña nuestro amigo y colaborador Ángel Gómez. Roberto, tu saludo para toda la audiencia. Iván, muy buenas noches. Muchas gracias a nuestra audiencia. Disculpen, la semana pasada no pudimos estar, sin embargo, aquí ya estamos listos para el rincón. Muy bien. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Y bueno, como siempre, muy complacido de participar aquí en el rincón. Qué bueno, está tu casa, bienvenido. Nuevamente, pues, muy complacido de tenerte con nosotros en el programa. Bueno, sin más preámbulos, pues bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto, cuéntanos qué nos traes para esta semana. Pues estamos realmente a 2 meses de arrancar la NFL, entonces quiero platicar unas noticias de la NFL. Quiero platicar algunas noticias del básquet, los cambios que han habido dentro y, pues, obviamente, seguir con las noticias. ¡Ah! Antes de seguir con las noticias, quiero platicarles mi punto de vista de la selección mexicana que jugó en la Confederaciones y seguirles las noticias a ustedes. Ok, que por cierto, comienzan a jugar Copa de Oro ahorita, por cierto, el Tri. Eso también lo estaremos documentando. Ángel, ¿tu noticia para hoy? Ok, tengo también para seguir con la NBA, se entregaron los premios anuales, los Kia Awards que por primera vez se transmitieron en vivo por televisión a nivel nacional. Y bueno, comentar también cuando Roberto hable de los cambios, cómo se está posicionando un poquito el tablero de ajedrez en la NBA. En el fútbol, bueno, tengo la semana pasada hubo dos finales que se jugaron, esa Copa Confederaciones que mencionó Roberto y también el Europeo Sub-21. En ambos torneos ganó la selección de Alemania y yo quería hablar de eso. Y en el béisbol, pues ya estamos en el ambiente del Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas es la semana que viene y ya terminaron las votaciones, ya están las nóminas, ya están más o menos los jugadores que se supone que van a jugar ahí. Digo se supone porque siempre hay cambios de última hora. Y yo quería hablar de eso, de lo que es todo el movimiento del Juego de las Estrellas, que involucra el Jonrón Derby, que involucra el Juego de Estrellas del Futuro y, por supuesto, el evento principal, que es el Juego de las Estrellas como tal. Y raro que no nos vas a hablar de la boda de Messi, caramba, no vas a contar nada de la... No, esa te la dejo a ti, que tú estabas muy pendiente de eso. Bueno, está bien. Pero bueno, pero como es culé, bueno, pensé que ibas a hablar de la boda de Messi, del show y la cosa, pero bueno, está bien. Eso es parte de la parte farandulera del deporte, que bueno, también es válida, ¿no? ¿Quién dice que no? Bueno, me toca a mí. Yo creo que esta semana hay muchas cosas interesantes a hablar, por supuesto. Ya ustedes han hablado mucho de sus temas, pues, y obviamente pareciera que la NBA es la que es la protagonista esta semana por todos los anuncios, los rumores, los trades, como lo quieran llamar. Pues claro, todos los equipos están buscando reforzarse, ¿no? Aparentemente los equipos más fuertes. Y bueno, han habido críticas al respecto de parte de algunos jugadores que se han quejado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también un poquito sobre, bueno, tocar como siempre los deportes a motor, que siempre damos unas pequeñas noticias. Y bueno, yo también de la NFL, Roberto, ya he preparado algo interesante. Quería hacerte unas preguntas en base a unas noticias de la... de la NFL que estuve leyendo el día de hoy, y bueno, quería hacerte como una especie de test de opinión acerca de lo que ahí dicen, ¿no? Siempre es un buen termómetro escuchar tu punto de vista acerca de lo que dicen, ¿no? Esta noticia. Bueno, por supuesto, hablar de la MLB, Major League Baseball, que siempre estamos también pendientes. Y bueno, las noticias que vayan saliendo por el camino, porque siempre salen algunas cositas. El fútbol, tenemos, bueno, cosas interesantes. Pero bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Muy interesante y muy sabrosa la tertulia con ustedes dos y para también con todo cariño para nuestra audiencia. Entonces, ¿qué les parece si vámonos a un corte y venimos para entrar de lleno ya con el programa? Va que va, ahorita venimos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso en el Rincón del Fanático y vamos a platicar de la NBA. La NBA, que hace dos semanas terminó con la victoria de Golden State, pues se han hecho muchos movimientos acerca de jugadores que han ido a otros equipos, de contrataciones, de trades, etc. Iván, ¿tú qué has visto de esto? Bueno, mira, sí, ha habido muchos movimientos, mucho dinero, y me llamó mucho la atención un comentario que hizo Dirk Nowitzki de los Mavericks de Dallas, que dice que solo es posible, teniendo más de una superestrella, ser contendiente, pues, y él comenta de que los equipos punteros construyen sus plantillas, pues, obviamente en esta época de traspasos y trades, en fin, como les comentaba. De hecho, fíjense ustedes que, bueno, Kevin Durant firma por 2 años y 53 millones de dólares con los Golden State. Igual Stephen Curry ha firmado también, tengo entendido, un contrato pues bastante jugoso, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, la noticia sobre Carmelo Anthony y sus intenciones de jugar con los Cavaliers o con los Rockets de Houston. Okay, los equipos se están armando, obviamente, para ser contendientes, pareciera, pues, que tratar de arrebatarle, o mejor dicho, no permitir que Golden State forme una dinastía ganadora tipo Chicago Bulls. Entonces, bueno, se me ha hecho muy interesante, porque, bueno, yo creo que todos los equipos están tras la búsqueda de jugadores que los haga competitivos a lo largo de la temporada que viene. Y bueno, han habido muchas refirmas, como la de Ibaka, que firmó por 3 años y 65 millones con Raptors, por ejemplo, Kyle Lowry, en fin, va a estar muy interesante esto. Y bueno, yo creo que en base a esto que les estoy diciendo, pues pudiésemos armar este rompecabezas de la NBA, que por demás va a ser muy interesante. Así que les cedo a ustedes para que comenten. Ok, antes yo quiero platicar que esto no es nuevo. No es nuevo el hecho de estar viendo que un equipo agarre y se jale a diferentes jugadores para poder ser mejor. O sea, recordemos en la época de Michael Jordan, cuando, bueno, sí tenían Scottie Pippen, Michael Jordan, Kukoc. Y de repente de Detroit se jalan a Dennis Rodman, que era el mejor reboteador de la liga, se lo jalan y así empiezan a armar. O sea, y seguramente pasó lo mismo con los Lakers de Los Ángeles, los Celtics de Boston. O sea, es algo que en el básquetbol se tiene que hacer porque son pocos jugadores los que están en la cancha, son 5, tiene 7 reservas y entonces, obviamente lo que estás haciendo es pues jalarte a los mejores para tratar de ser los mejores. O sea, por ejemplo, el caso de Houston ahorita, pues sí es algo realmente bueno. Sin embargo, pues, Golden State se está consolidando. Este contrato de 53 millones de dólares a Kevin Durant es como para decir, hey, Kevin Durant, ahora sí te doy mucho dinero, quédate con nosotros y haznos campeones otra vez. Mm-hmm. Ciertamente. Estoy de acuerdo contigo. Ángel, tu comentario. Sí, mira, a mí lo que me parece es que el oeste en general, que ha sido por varios años, ha sido pues la potencia con respecto al este. Hoy en día, con estos movimientos que se están viendo y los que todavía faltan, yo creo que se está poniendo cada vez más fuerte. Por ejemplo, un movimiento muy, muy, muy interesante, el de Paul George, que pasó de Indiana Pacers, un equipo del este, uno de los principales equipos del este, su principal figura, Paul George, pasa a un equipo del oeste, pasa al Oklahoma City Thunder. El Oklahoma City, que fue un equipo, después de que se fue Kevin Durant, se convirtió en un equipo de prácticamente una sola estrella, que fue Russell Westbrook. Okay, ya vamos a hablar de los premios a los mejores jugadores del año. Entonces, ahorita Russell Westbrook no tiene que ser, digamos, el único hombre focal, el único punto focal en ese equipo, sino que ahora va a tener a Paul George, que es una estrella. Una estrella que tiene un problema, que es que viene de una lesión importante, ¿no? Hay que recordar que sufrió una fractura bastante complicada y viene de esa operación. No sabemos qué secuelas le puede quedar. Pero si Paul George está sano, pues obviamente va a ser una ayuda muy importante para este equipo de Oklahoma City. El otro movimiento importante que hubo en estos días fue el cambio que llevó a Chris Paul de Los Angeles Clippers, un equipo del oeste, a los Rockets de Houston, otro equipo del oeste. Entonces, ahora los Rockets no solamente tienen al mejor sexto hombre de la NBA, que fue Eric Gordon, y no solamente tienen a su gran estrella, pues ahora tienen a un hombre para jugar el puesto 1, que es Chris Paul, que es uno de los mejores pilotos de la NBA. ¿Okay? Entonces el equipo de Houston, que yo sé, Roberto, que tú lo sigues en la NBA, ha mejorado muchísimo con esa contratación. Y si por una casualidad se llega a dar que logren hacer una negociación por Carmelo, ahí sí es verdad que este equipo de Houston va a competir por las finales y va a tratar de buscar el anillo, va a tratar obviamente de quitarle el manjar de la boca al equipo de Golden State. Por su lado, Golden State, bueno, firmó a sus dos grandes figuras, firmó a, como dijo Iván, firmó a Curry y también acaba de firmar, esa noticia salió hoy, le dieron una extensión de contrato a Durant. Y entonces, bueno, básicamente van a presentar el mismo line-up. Equipo ganador, pues no se cambia. Entonces van a mantener la misma plantilla para el año que viene. Obviamente tendrán que hacer algunos movimientos porque con estas dos ampliaciones de contrato, pues hay que ver cómo queda Golden State con el tema del salary cap. ¿Ok? Ahora, entonces, bueno, estos son... Dime. No, un comentario, en el trade que hizo Houston con ¿cómo son este equipo? Con Los Ángeles Clippers por Chris Paul, hubo 7 jugadores en medio. 7 jugadores, sí. Y además dieron una ronda, un first round pick y consideraciones de dinero. O sea, el cambio sí tiene que ser muy importante. Y va a llevar a Houston a estar mucho mejor consolidado, porque el problema que tenía Houston es de que no tenía un armador correctamente. De repente tú veías a Harden hacer las labores de armador cuando no debe de ser. O sea, él debe estar... Exacto, y ahora sí lo tiene. Ahora tiene a un número uno que es Chris Paul. Ahora ya lo tiene. Es un tremendo point guard. Sí. Y ahora mejora muchísimo la defensa, porque fíjate que bueno, todos los años se publica lo que son los ganadores del quinteto defensivo del año. Y entonces, en este caso, los jugadores de Golden State, Draymond Green, el centro de Utah Jazz, Rudy Gobert, y el delantero de San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, fueron los tres primeros finalistas para el equipo defensivo del año. Pero después de ellos tres vienen Chris Paul, justamente, y el que viene después de Chris Paul es Patrick Beverley, también del equipo de Houston, ¿ok? Entonces, el equipo de Houston va a tener a dos de los mejores jugadores defensivos del año, más va a tener, por supuesto, a Harden, más va a tener, no sé si va a tener a Carmelo o no. Si va a tener a Carmelo, va a ser uno de los dos mejores equipos de la liga, por lo menos de la división del oeste. Sí, pero Patrick Beverley fue uno de los jugadores del cambio de Chris Paul. Entonces, no lo sabía. Ok. Se va en ese cambio. Bueno, igual ganaron, porque Chris Paul es mejor jugador que Patrick Beverley. Por mucho. Mi hijo adora a Chris Paul, se le hace el mejor jugador que hay. Entonces, sí. O sea, que eso fue el mega trade, entonces. Sí, claro. Cambiaron a 7 por 1. Claro, Patrick Beverley, Sam Decker, Montrezl Harrell, Darren Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams, Kai Wilger. O sea, fuera de Beverley, los demás como que no son muy buenos, pero debe de tener algo por ahí. First round pick, que estás dejando ir tu primera opción, más jugadores, más consideraciones de dinero. Uf. O sea, que para ti no fue un trade canica. deberías de aprender, Iván. Bueno, yo te echo 3 por 1 y jamás me has aceptado. Claro, pero entonces no entiendo. Tres jugadores. Aquí dieron 7 por 1. Jugadores que luego tumbas porque nadie los quiere. Ay, qué horror. Bueno, lo importante es que el trade fue bueno para una parte, y me imagino que para que recibo 7 jugadores más un draft, más un pick y un dinero, pues bueno, está bueno como para una reestructuración. Está bien, todo el mundo tiene que ganar algo, es lógico. Gracias. Pero el tema que yo ponía en la mesa es de que el este se está debilitando totalmente. Entonces se vino Paul George de allá. Hay rumores de que se viene Carmelo, y cuidadito, porque si el Rey James ve que la gente de Cleveland no mueve ficha, cuidadito, y también decide comprar, porque tiene bastante dinero para hacerlo, decide comprar su contrato y se viene para, por ejemplo, para los Lakers, que los Lakers han estado muy activos en el mercado ahorita. Firmaron a uno de los mejores, ya que terminaron muy mal la temporada pasada, tenían un buen pico ahorita en el draft, y firmaron buenos jugadores en el draft. Entonces, no me extrañaría ver, si no este año, lo mejor el que viene, también a LeBron James jugando en el oeste. Bueno, y cuidado, porque prepárense, porque San Antonio viene por ahí con un trade, bueno, que truena, pues. ¿Que truena ejotes o cuál? Bueno, ya verán, San Antonio, bueno, se van a reforzar muy bien también. Okay. Mira, si me lo permiten, aquí tengo entonces los resultados finales de los ganadores de los premios de los mejores jugadores del año en la NBA. Esto se transmitió por televisión por primera vez, en vivo, y estos son 100% de votación popular, ¿okay? De votación popular. Y entonces el jugador más valioso del año fue Russell Westbrook. Esto no, wow, no sorprende a nadie. La temporada de Westbrook fue brutal, o sea, fue una temporada donde rompió el récord de triples dobles que había en la liga, y él solito llevó a los Oklahoma City Thunder hasta los playoffs. Entonces yo creo que es muy muy válido, muy muy justo este premio, a pesar de que los Oklahoma City obviamente no tenía cómo ganar la final ni jugar las finales contra el este, pero la temporada individual de Russell Westbrook fue la mejor de todo el año. MVP. ¿Sí? No, y además no tener a Kevin Durant, yo creo que también que él fuera el número uno. Sí, señor. Bueno, el novato del año fue Malcolm Brogdon, de los Milwaukee Bucks. El jugador que tuvo la que mejoró más con respecto al año anterior fue Giannis Antetokounmpo. Este es el gigante también de los Milwaukee Bucks. El jugador defensivo del año fue Draymond Green, de los campeones Golden State. El mejor jugador de sexto hombre, este es el que viene primero del banco, ¿okay? El primer cambio que hace el entrenador es el sexto hombre. Entonces, el mejor sexto hombre del año fue Eric Gordon, de los Houston Rockets. Y el entrenador del año, Roberto, también fue Mike D'Antoni, de los Houston Rockets. ¿Okay? No estoy de acuerdo con ese premio. Tuvo que haber sido Greg Popovich. Bueno, pero Popovich lo ha ganado en otras oportunidades. Ok, hay otros votos ahí, como el ejecutivo del año, el mejor compañero del año, etcétera, etcétera. Estos son votos que no, para no hacerlo más largo, no lo voy a comentar. Pero bueno, lo más importante es, bueno, lo de Russell Westbrook, por supuesto. Y bueno, este novato del año, Malcolm Brogdon, que anoten ese nombre, sobre todo para el fantasy, pues anótenlo, porque obviamente es un muchacho que está surgiendo en un equipo nuevo que está en reconstrucción, como es el equipo de Milwaukee. ¿Ok? Muy bien. Y en el quinteto defensivo del año ya nombraste a Kawhi Leonard, nombraste a... ¿Cómo se llama? Chris Paul. ¿Cuál fue el otro? A Draymond Green. Draymond Green, exactamente. Exactamente. Y sí, a Rudy Gobert, que es el centro de Utah Jazz. Rudy Gobert. Okay. Kawhi Leonard, Draymond Green, ¿cómo se llama? Chris Paul y Patrick Beverley. Esos son los cinco mejores jugadores defensivos. El All Defensive First Team. Okay. Tremendo equipo. Okay. Sí, señor. Excelente. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, buen análisis de la NBA, pues comenzando. Si no tienen más nada que hablar sobre el tema de NBA, podemos pasar a la siguiente disciplina, ¿le parece? Sí. Muy bien, bueno, entonces, como tenemos nuestra pauta de producción, bueno, vamos a hablar ahorita de pasar al fútbol, porque acaba de terminar la Copa Confederaciones, una copa pues que se juega año previo a la Copa del Mundo, y donde juegan los mejores jugadores. Equipos de las distintas confederaciones. No entendí muy bien en Europa cómo es la cuestión de la escogencia, pero bueno, para los que no están enterados, bueno, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, tenemos la CONCACAF en la parte de Centroamérica y Norteamérica, y la CONMEBOL en lo que es la parte de Sudamérica. Ahora, en Europa, sí, no estoy muy claro cómo fue la escogencia. Portugal está ahí por haber ganado la Eurocopa. Okay. Y Alemania está ahí como campeón mundial. Okay. Uno es el campeón de Europa y otro, no importa de qué país es el campeón mundial. Correcto. Y el otro cupo es, bueno, por supuesto, por el caso de la CONCACAF fue México, porque fue el campeón de la CONCACAF el año pasado. Chile, porque ganó la Copa América, va por CONMEBOL, y después entonces había un representante de África, otro de Asia y uno de Oceanía. Y los dos grupos se complementan con Rusia, que es el equipo local, pues. El equipo que va a ser el local en la Copa del Mundo, el año que viene. Entonces lo que se hace siempre es que un año antes, en el mismo país donde se va a celebrar la Copa del Mundo, se hace esta Copa Confederaciones, que sirve un poquito como ensayo para ir probando los estadios, ver cómo están, ir probando el tema de la logística, el tema de los hoteles, de los aeropuertos, de todas esas cosas, el tema de los palcos de prensa, del internet, todo eso que es necesario para la organización de una Copa del Mundo. Se le hace un ensayo un año antes y eso se llama la Copa Confederaciones. Sí. Por lo demás, interesante, claro, son menos equipos, pero bueno, siempre es muy interesante poder testear, obviamente, las selecciones que fueron convocadas y bueno, de cierta manera, pues, hacer las críticas constructivas o destructivas de lo que pudimos ver, ¿no? En este caso, bueno, no sé si cada quien, bueno, quiere hacer un pequeño análisis cada uno. Yo, por mi parte, les voy a ser muy sincero, yo no... Realmente no vi muchos partidos, por decir, casi que no vi ninguno, quizás por la celeridad de la, de la, del torneo, ¿no? Fue algo rápido y no realmente no le presté mucha atención. Pero bueno, como punto de lo poco que pude ver, pues bueno, fue un poco más de lo mismo de lo que estamos acostumbrados. A diferencia de Alemania, que me llamó mucho la atención porque fue con un equipo totalmente nuevo al que nos tenía acostumbrado el señor Joachim Löw. Eso me llamó muchísimo la atención. Sí. Alemania llegó una sub-23 aquí y se proclamó campeón. Prácticamente con un solo jugador en campo, que había sido campeón del mundo en Brasil, con un solo jugador, todos los demás eran la selección sub-23. Entonces sí. Alemania se da el lujo de, con un equipo alternativo, ganarle a Chile en la final, que era un equipo que llevaba muchos años jugando juntos, veteranos que habían ganado la Copa América más la Copa Centenario y tal, había jugado mundial. Pues bueno, Alemania, sin ser demasiado superior, pero sí teniendo muy buena defensa y aprovechando un error garrafal de la defensa chilena, pues bueno, con 1-0 bastó para ganar. Yo les decía a ustedes en el grupo que tenemos en WhatsApp, yo les decía, Alemania, ¿cómo se llama? El fútbol es un deporte que juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Esas fueron las palabras de Gary Lineker, un delantero inglés, que estaba cansado de que Alemania siempre le pasaba por encima a su equipo. Y bueno, Alemania no solamente ganó esta final, en la misma semana ganó también el equipo sub-21 alemán, se proclamó campeón del europeo sub-21, ganándole en la final al equipo español, un equipo español que jugó muy bien hasta ahí, pero llegó a la final y se encontró con ese muro que es Alemania, que bueno, que les pasó por encima, ¿no? No es que lo goleó, pero sí les dio un repaso de fútbol efectivo. O sea, esta Alemania le basta con llegar dos o tres veces al marco rival, no necesita más. Llegando tres veces, meten uno o dos goles. Pero fíjate tú que en la sub-20 sí pusieron la gran torta. En la sub-20 sí fue realmente un equipo malo, a mi manera de ver las cosas. Un equipo que en ningún momento fue contendiente, mostraron un fútbol muy temeroso, que hasta perdieron con Zambia. Entonces, oye, bueno, de verdad que... Y no te puedo decir porque no las vi, pero sí puedo decirte que la sub-21, una máquina, y esta sub-23, una máquina, y de aquí varios jugadores van a pasar de una vez al primer equipo que va a jugar en Rusia. No es que todos estos, porque bueno, obviamente todavía están los veteranos que todavía son jugadores jóvenes. Ahí está Müller, está el arquero del Bayern de Múnich también, está Toni Kroos, todos estos jugadores que todavía les queda mucho fútbol, pero van a ser reforzados, no me queda ninguna duda, por algunos de estos de la sub-23 que ya tienen la experiencia de haber jugado un evento como este, donde jugaron contra equipos que le llevaban, en promedio le llevaban 5 y 6 años más de edad, los demás sí, jugadores. Es correcto. Ahora di Roberto. Perdón, nada más quiero, ahorita que terminen de Alemania, quiero dar un comentario acerca de la selección de México, el por qué a mi gusto es una selección mediocre comparada contra Alemania. Digo, obviamente Alemania ha ganado mundiales, México no lo ha hecho, pero quiero poner un punto en comparación, que es cuando México gana la sub-17 en el 2011, cómo esos jugadores, pero ahorita, bueno, más bien, ahorita que termina de hablar de esto, quiero la palabra, por favor. Exijo la palabra. Perfecto. Muy bien, así se habla, así es. Sí, Roberto, bueno que me deje el preámbulo para que nos dé tu comentario, porque yo iba a decir que a ver, el torneo, mostró las mismas caras en el sentido, o sea, los mismos fundamentos que nos tienen acostumbrados a estas selecciones. Por ejemplo, México siempre nos ha demostrado que llevan un super equipazo con sus mejores estrellas, hacen unos muy buenos partidos y se desinflan, siempre se desinflan en el partido bonito. De verdad que eso me parece que siempre ha sido la tendencia de México. Por ahí, hablando de la selección mexicana. Chile, igual, un equipo siempre aguerrido, siempre ha llegado a muchas finales, ha demostrado que tiene jugadores que se entienden muy bien, han jugado, como dice Ángel, por muchos años juntos, y bueno, siempre llegan donde tienen que llegar. ¿Okay? Vimos un equipo de Portugal igual, que sigue haciendo lo mínimo y siempre pierden penales. No, esto no es nuevo para ellos. Han perdido muchísimas pases a la final, los han perdido por la vía de los penales. Entonces, vemos siempre las mismas tendencias en estas selecciones. O sea, realmente, no sé si Sánchez estará de acuerdo conmigo, pero es como que es como un libreto que ya conocemos, donde a la final, pues bueno, Alemania siempre sale triunfadora. Eso es lo que tengo que decir. Muy bien. Sí, en parte estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por ejemplo, Portugal tuvo mucha suerte en la Eurocopa esa que ganó, porque llegó a la final prácticamente sin anotar goles. Si tú ves la historia de la Eurocopa, eso era 0-0, 0-0, 0-0. Claro. Y empatando, y llegó después, y llegó por los tiros penales. Y después, bueno, la final la ganó así también con la lengua afuera. Entonces, yo creo que tuvo mucha suerte, porque ese equipo de Francia era superior. Y aquí, bueno, se encontró con, en el caso de los penales, con una circunstancia. Por un lado, un arquero que estaba muy concentrado, que era bravo, que obviamente había estudiado, porque eso se estudia, se ven los videos. Tienen un entrenador que se ocupa nada más de los porteros. Y obviamente Bravo estaba bien preparado de cada uno de los jugadores de Portugal a dónde le iban a chutar. Eso fue una circunstancia. La otra circunstancia es que yo no estoy de acuerdo con eso que dicen de que tú tienes que dejar tu mejor pateador de penales para que patee el último penal. Es la segunda vez que le pasa a Portugal que Cristiano Ronaldo, que es su mejor pateador de penales, no llega a patear el penal porque los que patearon antes que él fallaron. En este caso, correcto, los tres primeros que patearon fallaron. Bueno. Entonces no le llegó el turno a Cristiano. Si yo soy un entrenador, yo más bien hago al revés. Yo agarro a mi mejor jugador y lo pongo a patear de primero. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurar el primer penal y después que pase lo que pase. Pero yo no me quiero quedar con mi mejor hombre que no llegue a patear. Ese es mi punto de vista. Como dice el refrán, Ángel, como dice el refrán, y perdona que te interrumpa, lo dejaron con la carabina al hombro. Tal cual. Exactamente. Pero exactamente, yo sí estoy de acuerdo con que Ronaldo lo patea al final, porque puede ser el gol decisivo. Y entonces tú necesitas tener a tu jugador más frío, más experimentado, para que si llega a chutar, a patear el último penal, que lo meta. Porque vamos a decir que lo hacen al revés. Ronaldo es el primero, lo mete. Llega el segundo, lo mete. El tercero lo falla, el cuarto lo falla, el quinto lo falla. Bueno, tú necesitas tener a alguien que tenga los cojones bien fríos, tipo hielo, y ese es Ronaldo. Sí, bueno, son. Sí, pero corre el riesgo de que te pase lo que te pasó aquí, que ya totalmente es la segunda vez, porque le pasó también frente a España. Totalmente. Frente a España le pasó igualito y no llegó a patear Cristiano. Entonces, bueno, es un riesgo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Ok. Entonces, bueno, Gary Lineker tenía razón. Y bueno, lo de Alemania es una dictadura ya en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Y bueno, desde entrada ya se anota como uno de los grandes favoritos para defender el título allá en tierras rusas. Ok. Porque no solamente está sub-23, la sub-21 que le ganó a esa selección de España, que bueno, tengo que hablar un poquito de España también. En España hay grandes jugadores en esa sub-21, entre ellos Iván, un jugador del Real Madrid que es Marco Asensio, que tú sabes quién es. Sí. Marco Asensio fue la gran figura de esta España, se metió una gran competición. Al final, el partido final no pudo marcar, pero bueno, uno de los partidos metió un hat-trick y en general, pues un gran juego que desplegó. Claro, tuvo la oportunidad de jugar en el 11 titular, que en el Real Madrid no lo tiene. El Real Madrid sale como sustituto generalmente en segundo tiempo. Pero este es un jugador que el Real Madrid tiene que cuidarlo mucho y tiene que, en mi opinión, tiene que darle un contrato a largo plazo con una cláusula de reserva o de rescisión bastante grande, porque para que no lleguen esos equipos ingleses que tienen mucho dinero en las arcas y se lo vayan a llevar. Es un jugador joven, es un jugador que de aquí a uno o dos años debe ser titular indiscutible en el Real Madrid. Así es. Sí, sí. Tiene mucha exposición, es un jugador rápido, tiene buenas piernas, tiene visión y estoy de acuerdo contigo. Son esos jugadores que tienes que tenerlos contentos y donde no, irle dando minutos. Obviamente jugar en el equipo grande, pues tienes que irte preparando, pero es así, es un gran jugador. Roberto, entonces cuéntanos tu opinión de México. Otra vez México se queda en el camino con sus mejores hombres, con sus titulares. ¿Cómo ves tú eso? Y México se va a quedar siempre, eternamente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una Alemania y un México no nada más radica en este partido, radica en todo lo que va detrás. Si vemos la selección que jugó ahorita alemana, es diferente que la que ganó el Mundial. En cambio, la selección mexicana que jugó ahorita es la misma, muy similar a la que jugó el Mundial. Lo que quiero decirles es, ¿cómo es posible que siga jugando, que sigan trayendo a jugadores como Rafa Márquez, que fue un gran defensa con el Barcelona, con el Mónaco, que al día de hoy sigue jugando? Es un jugador que ya es viejo, que tiene más de 35 años y que sigue jugando en la selección. O sea, que sigue jugando y que además lo lleven a la selección. O sea, lo que quiero decir con México contra Alemania, por eso es la comparación, es que cuando México y Alemania jugaron en el 2011, creo que era una semifinal para el Mundial Sub-17, el equipo mexicano es muy diferente del equipo alemán. El equipo mexicano, de esos 23 chavos que jugaron ahí, 7 dejaron el fútbol. ¿Por qué? Porque los equipos no los metían a jugar, y entonces varios dijeron, yo no soy titular, me voy. Otros 7 juegan en Europa, juegan en otros lados, y todo el resto juega en México. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el problema de México eterno es de que siguen trayendo a los mismos jugadores eternos por el hecho de que México es un negocio jalar a los jugadores acorde a cómo se arreglan con los promotores. A ver, no, se los voy a poner de esta manera. En México llegan promotores con los entrenadores, y es bien sabido, y le dicen, oye, espérate, no metas al chavito ese que viene subiendo. Yo, promotor, te doy un dinero para que metas a mi jugador en la cancha, para que lo contrates y metas a mi jugador. Entonces los entrenadores reciben ese dinero, y es por eso que vemos a los mismos jugadores una y otra vez. ¿Cómo es posible que el Chicharito, que no tuvo una buena temporada con el Bayer Leverkusen, haya estado de titular? ¿Cómo es posible que Rafa Márquez, que tiene muchísimos años, o sea, Rafa Márquez jugó en el Mundial del 2002, no manches, 15 años y todavía sigue jugando en la selección? ¿Cómo es posible que la selección haya metido a Memo Ochoa, que es el portero, pero pues él creo que ni siquiera es titular en su equipo? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero invertido, porque hay mucha corrupción metida, y eso es la gran diferencia con una Alemania que constantemente va rotando. Los chavos que jugaron en la sub-17, ahorita Iván lo mencionaba, pues probablemente están en la sub-23 y estos fueron sustituidos para jugar en esta selección. Entonces, yo lo sigo diciendo, todo el tiempo que hemos dicho el Rincón del Fanático, que México es una selección mediocre, porque simplemente siguen metiendo a los mismos jugadores, no existe rotación, los que podrían ser unos grandes jugadores, no, pues lo relegan, y aquí porque yo, entrenador, pues a ver, yo recibo dinero de este promotor y entonces meto a estos jugadores arcaicos, viejitos y demás. Y nada más para finalizar, unos en la oficina de la RAM me dijeron, no, México tiene toda la oportunidad de ganarle a Alemania. ¿De verdad? Esa es la típica mentalidad de México, que creen que le van a ganar a una Alemania que constantemente se anda reforzando y renovando. Ese es mi comentario, no sé si estén de acuerdo. Sí, de todas. De hecho, fue impresionante como los delanteros alemanes dejaban parados a los defensas, les pasaban como, o sea, no tenían la velocidad ni la capacidad para estos alemanes, o sea, impresionante. O sea, hicieron agua la defensa mexicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Grandes figuras mexicanas. Aparte, Iván, de la diferencia en biotipo, la diferencia en estatus, impresionante. Bueno, los jugadores de México le daban por el hombro a los alemanes. Y entonces, bueno, ni hablar de ganarle algún balón por arriba. Todos esos balones por arriba los ganaban los defensas alemanes. Sí, y lo ganaban los delanteros alemanes cuando estaban en el otro sector de la cancha. Entonces, ese partido sí lo pude ver, el de la goleada de Alemania a México. Bueno, y la verdad que México lo intentó, llegaron, pegaron balón en el palo, otra jugada, el Chicharito, que se quedó solo como la una ahí frente a Ter Stegen, y la botó por arriba, que cuando lo más difícil era fallar el gol, lo falló. Pero lo intentaron, pero no pudieron. Y Alemania con muy poquito, casi sin despeinarse, llegaban dos y tres pasos, ya estaban allá en el otro sector y metieron cuatro goles casi sin esforzarse. Es lo que te digo, llegaban muy fácil al área, o sea, el pique era impresionante, el defensa no podía con el pique del alemán, y entonces lo desbordaba. Otra cosa que yo hacía la reflexión en el otro podcast que yo tengo, hay una gran diferencia en la parte organizativa, en la parte, digamos, institucional, entre un equipo como Alemania y uno de México. Si ustedes se recuerdan, en las eliminatorias mundial pasado, México tuvo hasta tres directores técnicos. Empezaron con un sueco, Sven Göran Eriksson, después vino otro que lo llaman, no me acuerdo el nombre de él, pero lo llaman el Rey Midas. El fútbol mexicano no pudo. Ah, sí. La Volpe. Y después sé de quién hablas. Y después el tercero. Ajá. Entonces, el tercero fue el Piojo Herrera. Que al final fue el que logró clasificar. Pero México clasificó. ¿Cómo clasificó? Tuvo que ir a un repechaje. Y en el repechaje le ganó a Nueva Zelanda. Y así fue que pudo México clasificar al Mundial. Entonces, mientras un equipo tiene un entrenador que viene de muchos años de ser el segundo de Jürgen Klinsmann, porque él era el segundo de Jürgen Klinsmann cuando Klinsmann era el entrenador de Alemania. Ahorita Klinsmann entrenó a Estados Unidos y ya lo cambiaron, pero él viene, Joachim Löw viene de estar muchos años de segundo de Jürgen Klinsmann. Ahora en el mundial pasado tomó las riendas, fue campeón mundial y ahorita continúa para el nuevo ciclo. Entonces, mientras un equipo tiene una continuidad de trabajo, el otro equipo, en este caso México, tiene que tener hasta tres directores técnicos en un ciclo para poder clasificar. Entonces, es una gran diferencia, son dos mundos realmente diferentes, Roberto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes cuál es el problema también? Otro muy grave. México está en la CONCACAF. ¿Quién es la CONCACAF? México, Estados Unidos son los fuertes. De repente juegas contra Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, Honduras, El Salvador. O sea, y entonces sí, son México, es el campeón de la CONCACAF. Y en el momento que se enfrentan con los alemanes, Chihuahua, ahí sí, ¿verdad? ¿Cómo aspiras a ganarle a una Alemania cuando estás jugando contra no estoy demeritando a los países que acabamos de mencionar, sin embargo, vamos a ser sinceros, ningún equipo de los que están aquí tienen la capacidad para poderle ganar a un equipo europeo, un país europeo, simplemente porque el fútbol que se juega en la CONCACAF, en toda la CONCACAF, es mediocre a más no poder. Entonces, esto es eterno, y ¿saben qué? Aquí en México se van a ilusionar. Sí, vamos a ir al Mundial. Y entonces cuando México vaya al Mundial, porque siempre tiene que ir al Mundial, le convendría no ir al Mundial, por cierto. Pero bueno, va a ir al Mundial. Y entonces todos se van a ilusionar. Sí, México tiene todo. No, señores, no lo tiene. Y entonces va a pasar lo mismo. México probablemente pase de la primera ronda y lo van a eliminar en la segunda. Porque siempre le toca o a Estados Unidos o a Argentina y ahí valieron. Sí, así es. Por cierto, el técnico de México es colombiano, Juan Carlos Osorio. Y yo creo que tiene que estar bastante preocupado porque como son en México, mira, en cualquier momento le dan una patada por el trasero y lo sacan. Siempre así pasa es. Así. Y es mucho por los dueños. Porque los dueños realmente lo que quieren es aquel entrenador, no que los pase, sino que les haga ganar dinero. Y es lógico, porque esto es una liga profesional tal cual. Sin embargo, no les importa. Entonces, acá hay mucha política, cada rato los tumban. Híjole, y es por, esa es una de las grandes razones por las cuales ya no veo fútbol hace muchísimos años, salvo en el Mundial. Ciertamente. Por cierto, el Chicharito está, el equipo del West Ham está muy interesado en fichar al Chicharito en esta temporada. Estaba leyendo por aquí algunos analistas que están dando la noticia y bueno, parece que el canje se va a dar en los próximos días. Bueno, esperemos, bueno, siempre, yo creo que Chicharito ha sido un tipo muy afortunado porque siempre en Europa ha conseguido equipos donde jugar y bueno, a veces ha sido banca, pero bueno, lo tienen ahí, siempre lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, interesante pues que la afición pues sepa de esta noticia de Chicharito, que también tiene muchos seguidores en, obviamente, de este lado del mundo, porque obviamente por su trayectoria y bueno, simplemente también por el hecho de ser latino, que a uno le llena de satisfacción pues que puedan jugar en esas ligas europeas tan, tan complicadas. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cerrar entonces el capítulo del fútbol. No sé si tienen otra cosa que comentar. No. Para que, bueno, entremos de lleno ahora a hablar de algo que nos gusta mucho, que es el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, Ángel, no sé si con qué pues, nos podemos arrancar. Podemos arrancarnos, tenemos por ahí ya tenemos la previa de juego de las estrellas, por ahí viene el derbi de jonrones. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Esta semana es la semana, bueno, del 4 de julio. Mañana, pues, 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Este fin de semana todos los equipos tenían una indumentaria especial, pues, con alusivo, pues, al Juego Estrellas y al 4 de julio. Y entonces, más o menos, no es exacto, pero más o menos en la mitad de la temporada es cuando se juega el Juego de la Estrella. Digo que no es exacto porque la temporada tiene 162 juegos y la mitad exactamente son 81 juegos. Los 81 juegos ya se jugaron este fin de semana. Entonces ya pasó, ya estamos de hecho en los juegos de hoy y de mañana ya son la segunda mitad de la temporada. Pero bueno, ha quedado esa tradición de que el Juego de las Estrellas marca la mitad de la temporada. Y entonces bueno, ahí por supuesto, esto va a ser la semana que viene, va a ser en la ciudad de Miami, en el Marlins Park, que por cierto Iván lo conoce. Entonces se va a jugar el Juego Estrella y siempre hay toda una serie de eventos alrededor de lo que es el Juego Estrella. Entonces está, por ejemplo, un juego que yo siempre trato de ver, que es el Juego Estrella del Futuro. Está, por supuesto, el Jonrón Derby, y está como tal el Juego Estrella, que es el evento principal. Entonces, por ejemplo, para el Juego Estrella del Futuro hay algunos nombres que yo voy a traer aquí porque van a ser, obviamente, en el futuro muy cercano, van a ser titulares en los equipos en los cuales ellos van a estar. Por ejemplo, el formato de Juego Estrella del Futuro es el siguiente. Siempre es un equipo de los Estados Unidos, de la Estrella del Futuro americana, contra el resto del mundo. ¿Okay? Entonces, en este caso, en el equipo de los Estados Unidos, los jugadores que más suenan, que han tenido más, digamos, publicidad por el potencial que tienen para el futuro, tenemos por ejemplo a dos jugadores de los Astros de Houston, Roberto. Uno es que ya debutó este año, estuvo unos juegos allá arriba, ya lo volvieron a bajar, el outfielder Derek Fisher. Este es un bateador zurdo, está ahorita en Triple A y bueno, es un bateador que tiene mucho poder y tiene también un gran brazo y también mucha velocidad. Anoten ese nombre, Derek Fisher. Es el mismo nombre de un jugador mítico de la NBA que jugó con Los Ángeles Lakers, por cierto. Correcto. Era compañero de Shaquille y de Kobe Bryant. Y el otro outfielder que fue jugador de primera ronda hace un par de años es el outfielder Kyle Tucker. Kyle Tucker, que está ahorita en la AAA, también es un bateador zurdo. Por cierto, el hermano de Kyle Tucker también está en la nómina de los Astros de Houston, pero se supone que Kyle que es el hermano menor, es todavía mejor que Preston, que es el hermano mayor, que repito, los dos pertenecen al equipo de Houston. El otro que hay que estar muy pendiente de él es un fielder también que pertenece a Milwaukee, es el jugador Louis Brinson. Louis Brinson es un fielder que se caracteriza por tener una gran velocidad, se supone que puede estafar más de 50 bases en una temporada completa, y también tiene muy buena defensa. Es un jugador muy rápido, de buenas piernas, y también entonces con una extraordinaria defensiva. Esos son los principales elementos pues del Team USA. En el team del resto del mundo tenemos, por ejemplo, al jugador, aquí lo tengo, el infielder, bueno, el primero que tengo que nombrar, que es el mejor prospecto del béisbol, es el cubano Joan Moncada. Joan Moncada, yo lo he nombrado aquí en este podcast en otras oportunidades, es un cubano, segunda base, que está en triple A ahorita con la organización de los Medias Blancas de Chicago. Y este jugador debe subir en cualquier momento. En el momento que lo suban, pues va a estar sin duda alguna siendo titular en ese infield de Chicago. Muy bueno la defensiva, también bateador de poder, y sin duda alguna que va a generar muchos titulares cuando sea llamado a Grandes Ligas. Está también Vladimir Guerrero Jr., Iván. Ajá. Okay, el hijo de Vladimir también es un infield, en este caso pertenece a Toronto y está en estos momentos en clase A. Todavía le falta un poquito de desarrollo, es un jugador joven, pero bueno, también es jugador de las cinco herramientas. Okay. Está un tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, dominicano. Estos muchachos que en cualquier momento también lo suben, ¿por qué? Porque el equipo de Boston tiene un hueco muy grande ahí en la tercera base, y si no logran ahorita en julio hacer un buen trade, contratar por ejemplo a Mike Moustakas o alguno de esos tercera base que va a estar en el mercado, no tendría nada de raro que le dieran la oportunidad de ver, a ver si él logra estabilizar esa esquina caliente de Boston, que ha tenido muchísimos problemas. En estos días yo comentaba en podcast, dijimos que todos los jugadores, entre el Panda Sandoval y los demás que han jugado tercera base, batean menos de 200 en conjunto, ¿ok? Y entonces Devers es un nombre a tener en cuenta. Ha sonado mucho el nombre de Martín Prado para jugar en Boston. Pudiera ser, y sería una buena contratación, porque Prado, el problema de Prado es que empezó lesionado este año. Él se lesionó, acuérdate, en el Clásico Mundial. Es correcto. Una lesión, si no me recuerdo, fue una jugada en el home. Entonces, empezó lesionado, empezó en la lista de DL, pero si ya está recuperado, Martín sería una buena contratación, porque él puede jugar en la tercera y puede jugar también en el outfield. Y es un buen bate. Martín es un veterano. Esa es una buena contratación. El otro es el shortstop del futuro de los Mets de Nueva York. Se llama Amed Rosario. Y también es de República Dominicana. Amed Rosario, bueno, se dicen maravillas de él, que es un gran defensor del campo corto, un extraordinario guante, y que también pues maneja muy bien las piernas, puede robar base. Entonces, este es un muchacho que lo vamos a ver en el juego estrella del futuro, pudiera estar haciendo combinación alrededor de la segunda con Joan Moncada, vale la pena verlos a ver cómo se desempeña. En el outfield está un venezolano, Ronald Acuña. Él es, yo supongo que es familiar del Ronald Acuña aquí, que jugó con Magallanes, con las Águilas del Zulia. También jugador que se dice que tiene una gran defensiva, que igual que puede robar un jonrón, puede batear un jonrón él. Entonces, él está con los Bravos Atlanta en categoría AA. Y esos son los principales nombres que tengo aquí para este juego. Este juego es el domingo, y entonces bueno, se lo recomiendo si no tienen más nada que ocuparse ese día, pues entonces bueno, ahí está el juego estrella del futuro, el día 9 de julio, domingo 9 de julio a las 4 p.m. hora del este. ¿Okay? Después de ese día, al día siguiente, que yo creo que lo voy a ver en casa de Iván, viene el Jonrón Derby. Ok, el Jonrón Derby, que siempre es interesante, pues porque pues ahí los bateadores pues de cuadrangulares pues se dan gusto sacando pelotas del parque. Y bueno, hace un par de años hicieron un cambio le pusieron un reloj que donde tienen un tiempo determinado para hacer una serie de swings y sacar la pelota al parque. Entonces eso lo hace mucho más interesante, porque en vez de ser que batee tantas pelotas y tantos fouls y tantos outs, pues entonces es por el tiempo. Entonces yo creo que eso lo hizo muy interesante. Todavía no está la nómina completa de los que van a jugar. Lo que sí se dijo el día de hoy es que tanto Gary Sánchez como Aaron Judge, los dos jóvenes de los Yankees de Nueva York, van a estar en el equipo de la Liga Americana en el Home Run Derby. También va a estar, que por la parte de la Liga Nacional, va a estar el que es candidato a novato del año, Cody Bellinger, de los Dodgers, va a estar ahí por la Liga Nacional, y también va a estar, por supuesto, el muchacho de la casa, que es Giancarlo Stanton. Ah, sí, todo el público lo va a aplaudir. Ese es favorito. Él es el campeón defensor. Él ganó el año pasado allá en San Diego, en el Petco Park. Entonces, bueno, va a defender su título. Y bueno, el estadio va a estar a reventar y la gente apoyando a su muchacho, Iván. Así es, Giancarlo Stanton. Bueno, yo considero que es uno de los jugadores que tiene más poder en Grandes Ligas. Tiene una fuerza descomunal, y en Marlins Park la bola corre. Y creo que va a ser un buen papel, Giancarlo. Sería bien interesante ver una final Giancarlo Stanton contra Aaron Judge. Aaron Judge, sí señor, que ha sido el jugador del momento, el muchacho de la película. Bueno, muchos comentarios, muchas opiniones, y bueno, va a ser bastante interesante. Ok, y entonces, bueno, el plato principal, estos son los entremeses y los abrebocas, porque el plato principal, por supuesto, es el Juego Estrella. Juego Estrella, que hay que decir que volvemos otra vez al formato donde no se juega nada. ¿Por qué digo yo que no se juega nada? Porque este año quitaron lo de la ventaja de localía. Hasta el año pasado, el que ganaba el Juego Estrella tenía la ventaja de localía, es decir, la Serie Mundial se jugaba en el primer partido y el último. En caso de que se fuera así, este juego se jugaban en la casa del equipo ganador. Esta vez no va a ser así, entonces, bueno, pero igual para los jugadores es un honor haber sido votados por el público, y ellos siempre pues tratan de justificar pues de justificar esa presencia ahí, haciendo pues lo mejor de sus habilidades. Entonces, en este caso, por la Liga Americana, los que ganaron votación popular por posición son los siguientes: en la receptoría, el venezolano Salvador Pérez; en primera base, Justin Smoke del Blue Jays de Toronto; en la segunda, también venezolano, José Altuve; en el short, Carlos Correa, también de los Astros de Houston, al igual que Altuve; en tercera base, José Ramírez de los Indios de Cleveland; los tres outfielders, Aaron Judge, Mike Trout, que no va a estar porque está lesionado, y George Springer. Entonces, tres de los Astros de Houston en el equipo titular. Y el designado va a ser Corey Dickerson de los Reyes de Tampa Bay. Entonces, por Trout, que está lesionado, va a estar uno de los reservas, que es el outfielder Mookie Betts de los Medias Rojas de Boston. Entonces, el outfield va a ser George, Mookie Betts y George Springer. Los pitchers van a ser Chris Sale, que creo yo que va a ser el abridor; Corey Kluber, Dallas Keuchel, que está lesionado. Yo creo que aquí lo nombraron porque, bueno, está invicto, pero yo creo que dado que está lesionado, obviamente no va a estar en Miami. Yu Darvish, Luis Severino, Jason Vargas, Ervin Santana, Lance McCullers y Michael Fulmer. Esos son los pitchers abridores, que cada uno de ellos pudiera ser el abridor, porque todos son se caracterizan por ser abridores. Y los relevistas que lleva el manager de la Liga Americana son Andrew Miller, Dellin Betances y Craig Kimbrel. Entonces, de una nómina de 12 lanzadores, apenas 3 relevistas. Eso lo digo porque cuando veamos la Liga Nacional es bien diferente. En la reserva está Francisco Lindor, el shortstop de los Indios de Cleveland; Mookie Betts, el ya mencionado; Michael Brantley, también un fielder; Gary Sánchez, receptor; Jonathan Schutz, segunda base; Miguel Sano, tercera base; Yonder Alonso, primera base; Nelson Cruz, designado; Abisaíl García, el venezolano, outfielder; y Starling Castro, segunda base. Como Betts va a jugar en la titularidad en el lugar de Mike Trout, entonces aquí hay un puesto que va a tener que ser llenado por algún otro jugador que lo va a designar el manager. Entonces, vamos a la Liga Nacional. Ah, bueno, de esta nómina, el que recibió mayor cantidad de votos fue, bueno, el muchacho de la película, Aaron Judge. En la Liga Nacional, el catcher, Buster Posey, de los Gigantes de San Francisco, el primero va a ser Ryan Zimmerman, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, este veterano de Washington National. En el segundo, también de Washington, Daniel Murphy. En el shortstop, Zach Cozart, de Cincinnati. En tercero, Nolan Arenado, de Colorado. El outfielder, Charlie Blackmon, de Colorado. Bryce Harper, que fue el más votado de la Liga Nacional, también de Washington. Y Marcelo Ozuna, del el equipo local de los Marlins. Los pitchers van a ser Clayton Kershaw, Cy Greinke, Stephen Strasburg, Mark Scherzer, Carlos Martínez y Robbie Ray. Estos son los... Es un trabuco ese cuerpo de picheo. Sí, estos son los abridores. Y los relevistas, atención, Wade Davis, Brad Hand, Corey Neville, Pat Neshek, Greg Holland y Kenley Jansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevistas. Se está llevando Joe Maddon al juego de estrella. A diferencia de lo que está haciendo Francona, que Francona está llevando una gran cantidad de abridores y apenas 3 relevistas. Entonces son dos maneras diferentes de manejar el picheo. En el caso de la Liga Nacional, pues yo creo que, bueno, va a ir con 3 abridores, le va a dar un inning a lo mejor a Kershaw, a Greinke, a Strasburg, y después entonces va a ir con los relevistas. En el caso de Francona, pues bueno, a lo mejor va con abridores hasta el séptimo inning, y ahí sí le da la pelota a Miller en el séptimo, a Betances en el octavo y a Kimbrel en el noveno. Pareciera que ese es el planteamiento. Los reservas de la Liga Nacional, Yadier Molina, Michael Conforto, que está lesionado, no va a estar, creo que no va a estar, porque todavía no se ha recuperado la lesión. Si todavía está en DL, obviamente que por precaución, así se recupere esta semana, no debería estar jugando. Jake Lamb, Corey Seager, Cody Bellinger, bueno, la gran figura emergente de los Dodgers de Los Ángeles. Paul Goldschmidt, Joey Votto, Giancarlo Stanton, el muchacho local, Ender Inciarte, el venezolano que está en una gran temporada y es el único representante de su equipo, el equipo Atlanta, y los segundos bases, DJ LeMahieu de Colorado y Josh Harrison de los Piratas de Pittsburgh. Ese es, amigos, el planteamiento, los abridores y los reservas, tanto de una liga como de la otra. Aquí se pueden producir, como siempre se producen, uno que otro cambio. Hay uno que otro jugador que dice que se siente mal, que él prefiere descansar. Entonces algunos de estos peloteros que han sido elegidos por votación popular, puede que estén, otros no estén. Ya está definido que Mike Trout no va a estar. No sé si tiene algún comentario. No, bueno, está muy bien. Va a ser un evento bastante interesante. Ojalá que no sea aburrido, porque al ya no tener incentivo alguno al partido de las estrellas, pues bueno, no vaya a ser que nos vayamos a encontrar con un Pro Bowl, Roberto. ¿Con un? Espero que no. Yo también. No, yo también. Digo, creo que este es el único juego de estrellas de todos los deportes que platicamos que realmente vale la pena. El de basketball es una locura, son 201 contra 200. El de fútbol americano es una porquería, no hay de soccer, obviamente. Pero creo que este sí, es el que mejor, como que el que más expectativas y mejor es. Sí, porque tiene mucha tradición. El juego de estrellas es algo que bueno, tiene tanto, casi tanto antigüedad como las grandes ligas, ¿no? Y bueno, y hay muchas jugadas legendarias y batazos legendarios en los juegos de estrellas. Entonces siempre hay ese morbo, pues, de los jugadores. Vamos a ganarle a ellos porque ellos nos tienen 5 años ganándonos nosotros, vamos a ganarles esta vez, y siempre hay ese tipo de pique. Pero por el otro lado, bueno, sobre todo a los lanzadores los cuidan mucho, esos brazos valen mucho dinero. Y entonces, si yo abro, por ejemplo, con Chris Sale o abro con Clayton Kershaw, pues entonces obviamente los managers respectivos me dicen: mira, Charlie, yo te lo presto, pero tú no vayas a pasarlo de un inning. Entonces, cuando uno le gustaría ver un pitcher lanzar 3-4 innings, eso ya no se da. Okay. Un inning de casualidad. Qué interesante. Pues claro, pues para evitar lesiones. Sí. Sí, así es. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más comentarios de béisbol, pues bueno, yo quisiera dar algunas noticias pequeñas, cortas. No sé si tienen algo más que decir. No, por favor. No. Ok, bueno, para ser un poco más, o sea, para no extendernos tanto, bueno, decirles que ya hoy empezó el torneo de Wimbledon, Roberto, a partir del día hoy hasta el 16 de julio. Pues bueno, un torneo que uno de los grandes slam más más espectaculares del año, de lo que son los torneos de la ATP. Bueno, un torneo mítico donde se juega, bueno, clásico, vestidos todos de blanco, y es en superficie de grama, lo que lo hace bastante interesante. Bueno, como sorpresa del día en el debut, bueno, el suizo Stan Wawrinka fue eliminado el día de hoy por el ruso Medvedev en un partido que perdió en 3 sets, en 4 sets, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1, y bueno, lo que se traduce en la primera sorpresa de este torneo de Wimbledon. Vamos a ver cosas interesantes. También jugó Andy Murray, que le costó mucho ganar, casi cae en primera ronda, pero bueno, a la final logró sacar su casta y bueno, es el campeón defensor. Igual también Rafael Nadal también jugó y pudo pasar sin problema al vencer al australiano John Millman por parciales 6-1, 6-3 y 6-2. Ya para el día de mañana, pues ya comienzan a jugar las damas, ¿ok? Donde la alemana Angela Kerber pues va a ser la que estará pues defendiendo pues el trono aquí en Wimbledon junto a la española Garbiñe Muguruza. A la española, bueno, uno dice que es venezolana, otros dicen que, bueno, eso es una discusión. Para mí ella es española. Venezolana de Guarenas. Bueno, pero su defiende los colores de España, no de Venezuela. O sea que para mí es española. Eso es un tema bien delicado que no quiero tocar porque eso hiere sentimiento. Pero ella juega para España y creo que eso no es un secreto para nadie, Ángel. Definitivamente. O sea que, bueno, déjalo así. Sí, no, es que no vale la pena polemizar por eso. O sea, yo simplemente hago la acotación. Bueno, nada. Entonces, bueno, el torneo comenzó hoy y se define el día 16 de julio. En la cancha principal del mítico Wimbledon. Entonces, bueno, para que la afición esté pendiente, para el próximo podcast, pues ya podemos ya estaremos prácticamente pudiendo hablar ya de cuartos de final y de semifinales para ver cómo va este torneo. Y ya para cerrar con la parte de, digamos, el grueso de las noticias deportivas, comentarles que el día de ayer se corrió la categoría MotoGP, okay, en motociclismo, donde en el Gran Premio de Sachsenring en Alemania, donde el español Marc Márquez, a bordo de una Honda, pues se llevó el Gran Premio de Alemania. Una carrera muy interesante, por demás, muy muy colorida, con muchas mucha acción, mucha adrenalina. Y bueno, donde siempre nos brindan un buen espectáculo. Ya por el receso de verano, no se va a correr ya sino hasta el mes de agosto. No tenemos motociclismo por el mes de julio. Y se estarán reencontrando en el circuito de Brno, en República Checa, para correr la octava válida del campeonato del mundo. Lo que sí es que la semana que viene vamos a tener Fórmula 1, que eso sí no se detiene. Y bueno, ya estaremos dando pues los resultados de la carrera que vamos a estar por ver en la categoría reina de los carros, pues, de los deportes a motor. Entonces, bueno, esto es las dos noticias que les tenía por ahí de lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, Roberto, no sé si entonces entramos de lleno hablar un poquitico sobre la NFL, algunas noticias por ahí interesantes. Yo había comentado al principio, bueno, que te quería hacer un pequeño test bueno, de opiniones sobre algunas noticias que salieron el día de hoy. Y bueno, si quieres, pues, te cedo la palabra para que hables de tu noticia y, bueno, después pues te hago las preguntas de rigor. Ok, pues, bueno, estamos a 2 meses de que inicie la NFL. Entonces, lo que quiero hacer, antes de dar estas pequeñas noticias, es de que en años anteriores hemos hecho diferentes esquemas diciendo, no, pues creemos que Jacksonville va a ser buenísimo y Patriotas no, y sale todo lo contrario, ¿no? O, muchos me preguntan, yo he sido reticente a decir cuáles son los mejores jugadores a tomar. Yo creo, y el formato de este año lo que voy a hacer es, voy a agarrar equipo tras equipo y decir, a ver, señores, el quarterback que tiene es tal, este es su corredor, estos son sus receptores, estos son sus mejores jugadores a la defensiva. Y así ir división por división cada semana para que nuestra audiencia pueda determinar quién tomar en su fantasy, porque es realmente difícil. O sea, vamos a ser sinceros, hace 2 años tú, Iván, ni siquiera ibas a tomar a Tom Brady, pero en la momento en que lo tomo yo, en ese momento sentiste como toda la envidia que tuviste desde que naciste hasta ese día, te movió el tapete diciendo, ¿cómo Roberto lo tomó? ¿Sí? Ese grito famoso tuyo que fue, ¡no! Quedó en las arcas del tiempo, ¿eh? Sí, bueno, pues si tú odias a los Patriotas, Roberto, y vas a la Tom Brady, eso es increíble, eso no se entiende. Lo tomé dos años. Iván tiene una costumbre, porque yo en una oportunidad hice un draft allá junto con él, ¿no? Estábamos él en una computadora y yo en la otra, no sé si te acuerdas, Iván. Entonces, él siempre tiene una cuestión de que, oye, me lo quitaron. Si entonces me lo quitaron, resulta que él tuvo la oportunidad de agarrar a ese jugador en una ronda anterior y no lo hizo, y entonces después, pues, cuando llega el otro y lo agarra, entonces es que se lo quitaron. Bueno, pero vamos a ver, este año va a estar muy bueno. Okay. Y el comisionado va a ser Roberto, cosa que, bueno, me agrada mucho porque vamos a irnos alternando el ser comisionado. Sí, claro. No, también es bueno que Roberto también tome la batuta y este año él arme el ¿cómo se llama? Tome las riendas del comisionado. Entonces, vamos a hacerlo democráticamente. Sí, okay. Sí. También porque quiero ver que los viejitos como Ángel y los demás se pongan al brinco diciendo, no puedo ese día para el draft. O si no, que critiquen los puntos, que el esquema de puntos. No, eso vamos a hacer algo bien, bien interesante que obviamente, bueno, eso siempre se busca, pues que haya mucha competitividad y que sea lo mejor posible, pues para que nadie se queje, porque no, que... Mira, lo que sí les pido por los clavos de Cristo, cuando pongan, que no hagan como el año pasado, cuando pongan un grupo de cualquiera que sea, de las categorías, no lo estén cambiando después del draft. Eso no se debe hacer. Una vez que uno hizo el draft, eso quedó congelado. Hagan todos los cambios antes del draft, pero después del draft lo que pasa es que hubo muchas críticas y todo el mundo me cayó encima porque no, que es que este da más puntos que los otros, que eso no puede ser, que los receptores, que no sé qué. Entonces, claro, yo traté de complacer peticiones y salí como Cristo Redentor. Todo el mundo me crucificó. Entonces, este año no era así. Lo que no se puede hacer, todas esas discusiones son válidas antes del draft. Pero una vez que uno hizo un draft y tiene un plan y tiene un equipo en base al plan, entonces llegan y cambian la categoría. Eso es lo que les pido, por favor, que no hagan este año. No, este año se va a definir desde un principio y no va a volver a pasar. Eso júralo. Por eso es de que le vamos a pensar bien, lo vamos a implementar, para que todos podamos disfrutar esto. ¿Va? Es correcto. Muy bien. Es correcto. A ver. Si no, perfecto. Sí. Pues ahí les va lo que son mis noticias. Recientemente la NFL, en su canal de la NFL Network, hizo una encuesta entre todos los jugadores para que votaran quién era el mejor jugador de todos. Y entonces quiero platicar los últimos 10, los primeros 10 jugadores. El primero fue Tom Brady. Esto es, ¿qué significa? Los jugadores votaron por los jugadores contra los que juegan, con los que juegan o con los que nunca juegan, ¿sí? Entonces, el primero fue Tom Brady, o sea, darle el mérito. El segundo fue Von Miller, linebacker de Broncos. Tercero, Julio Jones. Cuarto, Antonio Brown, de Steelers. Quinto, Khalil Mack, de Raiders. Sexto, Aaron Rodgers, de Packers. Séptimo, Ezekiel Elliott, de Cowboys. Octavo, Odell Beckham Jr., de Giants. Noveno, Le'Veon Bell, de Steelers. Y finalizamos con Matt Ryan, de Falcons, en el décimo lugar. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque nosotros como aficionados podemos decir, no, el número uno para mí es Roethlisberger, y a lo mejor Iván dice Dak Prescott, pero realmente los jugadores valoran lo que sus compañeros están haciendo, que sí, que no. Y esto es muy importante porque vemos que pusieron a Tom Brady en número uno, cuando Tom Brady creo que ya tiene 38 años, y lo que hizo dentro del Super Bowl también es digno de mencionar. Entonces es muy importante ver esto porque es esto de aquí, estos 100 players del 2017 son muy importantes también para el siguiente año en el fantasy, ¿sí? Entonces, nada más para que ustedes, Iván, Ángel y todos los que escuchan este podcast en sus respectivas ligas de fantasy, consideren, por algo están aquí. Obviamente, Von Miller no va a ser muchos puntos a comparación de Tom Brady, Julio Jones, Antonio Brown, Aaron Rodgers o Ezekiel Elliott. Pero para que vean que es importante tomar a estos jugadores para su fantasy. ¿Cómo ven? No, está bien. Es bueno poder calibrar todas esas opiniones porque obviamente, claro, como tú dices, los defensivos no dan mucho, pero bueno, hay que también tomarlos en cuenta a la hora de esos equipos que, bueno, sobre todo en las ligas donde se toma en cuenta también la parte defensiva. Así que me parece me llama la atención dos cosas. Una, que entre los 10 primeros no esté Dak Prescott. Otro, que me parece, puedo estar equivocado, pero por lo que oí, no escuché ningún tight end en esa lista, ¿no? No. Es correcto. Sí, no está Gronkowski, no está ninguno de los tight end que uno conoce, ¿no? Entonces me llama la atención eso. Sí, señor, no está ni Olsen, ni Kelce, los grandes tight ends. Sí, Gronkowski está en el 23 y Kelce está en el 26, como los más cercanos. Pero esto es importante porque, reitero, nosotros como fans no estamos viviendo lo que ellos están viviendo ahí. Y entonces considerar a Von Miller como el número 2, cuando el año pasado fue el número 15, quiere decir que Von Miller ha aumentado mucho, en parte por el gran contrato que le dio Denver previo a la temporada. Eso es muy importante. Ahora, algo que les quiero mencionar es Antonio Brown fue seleccionado el número 4 y el año pasado también el número 4. Y Le'Veon Bell de Steelers fue mencionado como el 9 cuando el anterior, fue el 41. Y esto es lo que quiero mencionar como noticia. Le'Veon Bell y los Steelers al día de hoy no han firmado un contrato a largo plazo. Le'Veon Bell quiere la mayor cantidad de dinero posible y las menos restricciones posibles. Y los Steelers quieren consentir a su corredor, pero no se pueden permitir tener a un Le'Veon Bell que en dos temporadas diferentes ha sido castigado con 4 juegos cada uno por problemas de droga, o sea, hablo de marihuana, y que también ha tenido lesiones. Cierto, el año pasado Le'Veon Bell hizo muchísimas yardas. Hizo más de 1,000 yardas, tuvo 8 touchdowns, fue uno de los jugadores más letales recibiendo el balón y cruzando la línea. Es uno de los jugadores que más yardas ha hecho. Sin embargo, Le'Veon Bell quiere mucho dinero y los Steelers no se quieren arriesgar, no quieren agarrar y decir, ahí te van $100 millones para que de repente se lesione o algo así. Digo, lo que yo he visto como fan de los Steelers y que además sirvió Le'Veon Bell en diferentes redes sociales, es que él sigue entrenando, que eso es muy bueno, la verdad. Sin embargo, esa es una de estas situaciones raras en las cuales ninguno de los dos equipos, ninguna de las dos partes quiere ceder, porque ambos se ponen dentro. Entonces, Le'Veon Bell ahorita está como una etiqueta de jugador franquicia. Si no llegan, creo que era como el 17 de julio, la fecha máxima para poder arrancar, o sea, ya tener un contrato firmado, Le'Veon Bell se va a seguir como jugador franquicia, o sea, va a recibir o el 105% de lo que recibió el año pasado, o los el promedio de los tres mejores promedios de sueldo en su posición del año pasado. Sí, así mismo es. ¿Sí? Así mismo es. Un problema contractual difícil que los equipos no saben a veces cómo subsanarlo, ¿no? Y en este caso Le'Veon Bell es un jugador importante para los Steelers, cuentan con él y es una pieza clave, ¿no? Entonces, bueno, ellos tendrán que evaluar qué tipo de contrato le van a dar y si obviamente el jugador está de acuerdo o no. Sí. Pero eso es una lotería y no se sabe qué pueda pasar. Así es. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, yo te quiero hacer entonces, si no tienes más comentarios, yo te quiero hacer un test rápido. Por favor. Ok. Con respuestas concisas, obviamente para no hacerlo muy, muy extenso, pero a ver qué opinas de las siguientes cosas. A ver, primera, ¿cuál será el impacto de Adrian Peterson en la NFC Sur? Con apenas tres partidos en la pasada temporada, nadie en realidad sabe cuál será el esquema que los Saints utilizarán y qué rol Peterson jugará, pero con su presencia en la alineación, ¿cómo se ajustará el resto de la división? ¿Qué piensas? Son dos preguntas. Más bien, Adrian Peterson dentro de Santos fue el único equipo que tuvo un interés con Peterson. O sea, están queriendo complementar a Drew Brees como una herramienta dentro del ataque ofensivo, porque Drew Brees no puede con todo el paquete. Entonces, para mí se divide en dos. Uno, dentro de Santos sí van a aprovechar las grandes habilidades que tiene Adrian Peterson. Sin embargo, Adrian Peterson no es bueno o casi no tiene ninguna, casi no atrapa pases. Ese es el problema de Adrian Peterson. Solamente es un corcel que está esperando la carrera. Entonces, no sé si llegan a ver los números de Adrian Peterson, funciona así. Eso es uno. Y dos, tiene un problema que, siendo el perdón, se me estaba acabando la pila. siendo, no va a ser la estrella, no va a ganar lo que él esperaba ganar. Él va a tener que luchar para que otros equipos lo miren y lo puedan jalar al siguiente año. Pero el problema es que Adrian Peterson ya está grande. Pero bueno, eso es uno. Y dos, que si los otros equipos van a hacer algo para frenar a Adrian Peterson, yo creo que no. Yo creo que van a seguir en su plan. Adrian Peterson, antes en Minnesota, era el artífice de la ofensiva de Minnesota. Sin embargo, no va a ser tanto así en Santos. A mi juicio, así va a ser. No sé si contesté tu pregunta. No, está bien, está bien. Opiniones de ciertas cosas, ¿no? Está muy bien. Voy con la segunda. ¿Qué deben hacer los Vikings con sus quarterbacks? Muchos reporteros indican qué pasaría si le brindan una extensión a largo plazo a Sam Bradford. ¿Será la mejor alternativa en lo que se recupere Teddy Bridgewater para Minnesota? ¿Qué opinas? Sam Bradford firmó un contrato por 2 años de $17 millones cada uno. Ya redimió uno y va por el segundo. Yo digo que la ofensiva que tiene Zimmerman en Minnesota se acopla mucho más un Sam Bradford que un Teddy Bridgewater. Aunque un Teddy Bridgewater fue el líder del equipo, hizo muchas cosas, no es un jugador tan versátil como lo es Sam Bradford dentro de lo que ha hecho Minnesota. Yo lo que haría sería, mantengo a Sam Bradford este año, veo cómo se desenvuelve, porque no le puedes dar una extensión si no demuestra algo más de lo que ha hecho. necesita llevar Sam Bradford a Minnesota a los playoffs, necesita corregir los errores que tiene, y lo más importante, Sam Bradford es de cristal, se lesionaba muchísimo en Rams. Entonces, no se debe de lesionar, y obviamente Minnesota no le va a dar un contrato a largo plazo si este güey se va a lesionar cada rato. No sé si viste, Iván, que no mencioné lo que deben de hacer con Teddy Bridgewater. El problema de Teddy Bridgewater es que tiene una lesión que es muy probable que termine su carrera deportiva. ¡Ah, caramba! ¿En serio? ¿La rodilla? Sí, el año pasado lo dijeron así. Entonces, cuando se lesiona Bridgewater, traen a Sam Bradford y al mes dijeron, ¿sabes qué? Este güey está a punto de que ya termine su carrera deportiva. Entonces es muy grave. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, Ángel, ahí tienes a Bradford para tu fantasy, pues. Ahí te lo dejo, Sam Bradford, para que lo agarres. Bueno, al que estoy seguro que no voy a agarrar es a Bridgewater. Así es. Sí. Muchas dudas. Así es. Muy bien. Y bueno, y por último, Roberto, la última pregunta que te voy a hacer. Está muy contento el receptor, el mariscal de campo, James Winston. Perdón. Por su receptor OJ. OJ y por DeSean Jackson. ¿Consideras que esto va a ser de los Buccaneers una franquicia ganadora para este año? Sí. Sí. O sea, Mike Evans no podía con todo el paquete de recepciones. Mike Evans es un jugadorazo, tuvo más de 1500 yardas la temporada pasada, sin embargo no podía ser el único, porque James Winston trataba de lanzarle a alguien, estaban todos cubiertos y se lanzaba a Mike Evans. Lo que acaban de hacer fue un excelente movimiento, jalarse a OJ en el draft. Definitivamente es algo muy bueno para Tampa, estos dos. No así de DeSean Jackson. Ese es el problema. El problema de DeSean Jackson es que no es que sea un jugador viejo, es que es una diva. O sea, llega, firma contrato, se toma la foto, recibe un par de pases, deja caer otros 8. O sea, no es el jugador dinámico, agresivo y letal que era antes. Y eso lo mencionó no me acuerdo si fue el coordinador ofensivo de Tampa o si fue el coach de receptores. Ese es el problema con DeSean Jackson. Lo único que puede hacer DeSean Jackson es callar la boca a todos los críticos, inclusive a mí. No soy así crítico famoso, pero soy crítico. Y demostrarles o más, porque de lo contrario va a ser un Juan por su casa. O sea, nada más va a entrar, va a pasar y nadie más se va a dar cuenta de él. Muy bien. Muy bien, Roberto. Excelente, excelente apreciación. Yo creo que DeSean Jackson, para mí siempre ha sido un muy buen receptor, pero sí, es un tipo muy diva, es muy protagonista y ese gran problema, pero es un muy buen receptor. Por lo menos en Washington, hizo muy buena dupla con Kirk Cousins y anotaron muchos touchdowns en pases de más de 20, 30 yardas. Sí, entonces, pero perdón, ¿por qué lo dejaron ir? O sea, porque claro, lo retuvieron. Por ¿qué fue lo que lo detuvo? Es esto que acabamos de platicar. Entonces, a menos que sea de DeSean Jackson o que el entrenador le agarre los testículos, los amarre y a ver, papá, vamos, ándale. Bueno, quizás esos aires de la Florida le puedan hacer bien a DeSean Jackson, quién quita. O puede ser que sea todo lo contrario. Recordemos lo que le pasa a cualquier jugador buenísimo que de repente llega a Miami, se enamora de la vida nocturna y entonces ahí vale. O sea, le hemos visto Mike Wallace que llegó de Steelers. Ramón Corso, que llegó de Detroit. Ciertamente. Cualquiera. Sí. Así es, ciertamente. Bueno, muy bien, Roberto. Gracias por este pequeño test de preguntas interesantes de la NFL, que bueno, me pareció muy bueno pues conocer tu opinión. Bueno, yo por mi parte pues no tengo más nada por aquí que pueda comentar. No sé si ustedes tienen algo más para que pido la palabra. Ok, como no, Ángel. Adelante. Yo quiero hablar de un deporte que se ha tocado poquito, si se quiere, en el rincón del fanático, pero que a mí me gusta mucho, que es el boxeo. Entonces, en el boxeo actual, uno de los boxeadores, pues, que hace muchos años que está generando titulares, porque, bueno, ha sido figura, y que creo yo que va a estar, cuando se retire, va a estar en el Hall de la Fama, es Manny Pacquiao. Resulta que Manny Pacquiao, este fin de semana, decidió, tenía firmado una pelea, que se suponía que iba a ser una pelea, pues, digamos, una pelea más, ¿verdad? Una pelea de trámite. Entonces, él iba a defender su título allá en Australia contra un muchacho de nombre Jeff Horn, ¿ok? Jeff Horn, que lo que tiene son una faja de 18 peleas, ¿ok? Y Jeff Horn, que iba a ganar $500,000 por enfrentarse a Pacquiao, y Pacquiao iba a defender su título, y Pacquiao tenía garantizado una faja de $10,000,000. Entonces, 10 millones contra 500 mil. Y bueno, resulta que al terminar la pelea, yo no pude ver esta pelea, pero sí vi los titulares y me llamó la atención el análisis que hizo ESPN. Pues resulta que los jueces le dieron la victoria a Horn, y por lo tanto el campeonato del mundo, por decisión unánime. Entonces, esta pelea se celebró en la ciudad de Brisbane, Australia, el sábado por la noche, y eso era domingo en la mañana allá en Australia. Entonces, los jueces dieron los siguientes resultados en las papeletas. Uno de ellos dio 117-111, los otros dos dieron igualitos, 115-113. En los tres casos, las papeletas favorecieron al australiano. Y entonces, lo que llama la atención es que cuando tú comparas esto con lo que hizo ESPN.com, el analista de ESPN.com le dio la pelea a Pacquiao por 117-111, es decir, exactamente lo contrario de lo que vieron los jueces. Y el analista que estaba en ringside, de nombre Teddy Atlas, también de ESPN, 116-111, también para Pacquiao. Entonces, ¿en quién creemos más? ¿En ESPN o en los jueces locales? Entonces, lo que comenta aquí ESPN es que fue una decisión totalmente localista, de estas que todavía están en el museo, y que, bueno, le dieron la victoria al local, y entonces, bueno, fue todo un escándalo, porque, bueno, Pacquiao tiene derecho por contrato, tiene derecho a una revancha, y por supuesto que la va a ejercer, y me imagino que no aceptará pelear en Australia. Por decirle algo, algunas estadísticas. Pacquiao acertó el 32% de los golpes que lanzó, y Horn apenas el 15%, es decir, menos de la mitad. Y luego Pacquiao logró pegar 182 golpes de 573 que lanzó, y contra 92 de Horn, es decir, la mitad de golpes logró pegar Horn que lo que pegó Pacquiao. Entonces, tanto en total de golpes como en efectividad, en porcentaje, Pacquiao duplicó, más que duplicó, a su contrario. Entonces, bueno, esto es un verdadero escándalo. El propio Horn, cuando lo entrevistaron al finalizar la pelea, pues estaba un poco, digamos, obviamente estaba excitado, pero estaba sorprendido porque él mismo, con los cortes que tenía, que había estado sangrando durante bastantes rounds, etcétera, él mismo no creía que había ganado. Entonces, bueno, fue donde Pacquiao, pues le dijo que él es su ídolo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la decisión de los jueces y hay que respetarla, pero lamentablemente en el boxeo se dan este tipo de situaciones donde yo, por lo menos, no sé ustedes, pero yo creo mucho más en lo que dicen los analistas de ESPN que lo que hacen, que lo que pueden decir unos jueces localistas. Ese era mi comentario de esta pelea, Iván y Roberto. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, yo no sé qué hace Pacquiao todavía peleando, honestamente. Dinero. Yo creo que, sí, bueno, claro, obviamente. Dinero. Sí, dinero, pero ya Pacquiao no debería estar peleando. De hecho, Pacquiao tenía aspiraciones políticas en su país y todo. O sea, de verdad que sí. Era una cosa Y bueno, mira, ha seguido peleando. Y por supuesto, esta es una victoria que a mí también se me hace algo localista, porque de verdad que no, obvio, yo no vi la pelea, pero sé quién es Pacquiao, sé que es un boxeador que suelta las manos, que está todo el tiempo buscando de pegar golpes, y no se me hace extraño, pues obviamente que las estadísticas hayan dado que Pacquiao lanzó más golpes y que acertó más golpes. Entonces, bueno, me parece que es definitivamente una decisión localista. Lo mismo que pasa cuando tú vas a defender un título o vas a buscar un título en Japón o en Asia. Tienes que matar a tu rival para que los jueces te puedan dar la pelea. Entonces, sí, realmente me sorprende mucho la victoria de este Horn. Y bueno, ya por lo que estoy viendo y lo poco que pude leer, ya está buscando de hacer una pelea con Floyd Mayweather. Entonces, bueno, de aquí comienza ya el show y el espectáculo mediático. Ese es el comentario. Lo que pasa es que si tenía planes de enfrentar a Mayweather, ahorita se le cayeron. Entonces, primero tiene que hacer la revancha y recuperar su título para poder garantizar una pelea ultramillonaria contra Mayweather. Ese es el claro, tema. Claro, claro. Porque, aunque este australiano aquí, que bueno, con decisión localista o no, pero le quitó el título. Hay que decir que Pacquiao, por eso que digo yo que va a estar en el Hall de la Fama, porque él tiene un récord, ¿eh? Él ha sido el único boxeador que ha sido campeón en 8 divisiones diferentes. Hay que verle la cara, ¿no? Sí, señor, es cierto. Hay que verle la cara. Es así. Bueno, muy bien, vamos a ver qué hace Horn, porque Horn también va a retar a Mayweather seguramente. Y bueno, eso no, pero tiene que darle la revancha. Hay una cláusula ahí contractual de que si él perdía, él tenía derecho a la revancha, y Pacquiao lo está pidiendo. Entonces tiene que darle la revancha. Sí. Exacto, y no en Australia. Esa es la otra. No, tienen que o lo hacen en Las Vegas, o lo hacen en un sitio neutral, o lo hacen en Filipinas, no sé. Claro, claro, también es válido. Bueno, pero bueno que sea en un sitio neutral, para que entonces no vaya a decir que hubo también el arreglo por localía, ¿no? Lo bueno es que sea un sitio donde sea totalmente neutral para que la pelea sea más contundente, igualmente, y tenga más morbo, ¿no? Para que llame mucho más la atención del público, porque también eso es lo que se busca, ¿no? Yo creo que el boxeo ha bajado un poquito sus niveles de presencia y de fanatismo como era en el pasado, que considero que en el pasado había mucho mejores boxeadores, había mucho más estrellas, y hoy en día pues no hay un peleador así que cause furor como épocas anteriores. Entonces, bueno, lo que pasa es que eso va de la mano con las bolsas millonarias que se están jugando. Entonces un peleador como Mayweather le basta con hacer una pelea al año, o a veces ni siquiera es una pelea cada 2 años, y se gana todos los millones. Anteriormente no se ganaban tanto dinero, entonces tenían que hacer 2, 3 y 4 peleas al año. Entonces tú veías muchas más peleas buenas. Claro, es cierto. Y veías una competencia que no se ve ahorita. Yo me acuerdo en los años 80, aquellas divisiones Welter y Welter Junior, donde estaba Manuel Piedra Durán, Ray Sugar Leona, Tommy Hearns. Estaba Tommy Hearns, estaba Pipino Cuevas. Pipino Cuevas. Que todos ellos peleaban entre sí. Y se ganaban entre sí, y eso ha sido para mí la mejor, por lo menos la época del boxeo que yo más disfruté. Pero bueno, igual cuando hay una buena pelea yo la sigo. Esta no la pude ver, pero la verdad que es un escándalo que los jueces estén haciendo este tipo de cosas todavía hoy en día en el siglo XXI. Roberto, ¿a ti te gusta el boxeo? Me gustaba, y me gustaba mucho, pero me acuerdo un fiasco que hubo hace muchos años. ¿Se acuerdan de Julio César Chávez? No el chavito, no? Sino sí. El papá. Claro, claro. Bueno, mi hermana vio a Julio César Chávez una semana antes de una pelea que tuvo hace casi, no sé, 25 o 30 años, no, creo que 25 años. Vio a Julio César Chávez una semana antes de una pelea totalmente borracho en Acapulco. Llega, me lo dijo, dije no podía creerlo, llega esa pelea, obviamente el rival lo hizo pedazos y fue empate. Entonces a partir de ese día ya no disfruté el Bors como antes lo disfrutaba y lo dejé de lado. Claro, una decepción. Sí, bueno, suele pasar. Bueno, señores, bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Por demás, muy interesante, muy bueno, como siempre. Un gusto haber compartido con ustedes, con la afición. Y bueno, si no tienen más ningún otro comentario, pues les cedo la palabra para la despedir. Roberto. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por tu experiencia, por tus comentarios. Eres súper bienvenido aquí. Esta es tu casa, eres un maestro, eres un dios del béisbol, salvo que no le vas a Houston, pero nadie es perfecto. Iván, mira, si te prometo algo, si elimina a mi equipo, los Orioles, pues entonces me voy a reencauchar, como decimos aquí en Venezuela, con los Astros de Houston. Va, me parece bien. Gracias. Iván, muchísimas gracias a ti por estos grandes comentarios, estas grandes preguntas y hacer este podcast increíble. No sé, Ángel, si te quieras despedir de nuestro podcast, por favor. Sí, como no, bueno, siempre, como le digo, es un gustazo estar aquí con ustedes. Siempre aprendo mucho de ustedes. Bueno, hoy en la NFL estuve tomando nota. Vamos a estar en ese fantasy, pues, con las pilas puestas. Y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo y gracias a la audiencia que siempre están ahí. Muchas gracias, Ángel. Bueno, nada, un gran placer como siempre y bueno, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Sale. Bye, John. Chau. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.